Radio. Y 23 minutos. Vamos a adentrarnos ya en lo que es el ámbito de la actualidad local y en concreto en el capítulo de la formación. Vamos a llevarles todos los detalles sobre un seminario en torno a redes sociales para negocios, empresas y emprendedores que se desarrolla mañana en nuestra localidad. Como decimos, mañana jueves a partir de las 4 de la tarde, impulsado por el Centro Guadalinfo de nuestra población. Tenemos a su dinamizador al otro lado del hilo telefónico, José Luis Aránega, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, iniciativa que de nuevo pone en marcha Guadalinfo en relación a lo que es la apuesta y sobre todo desde el punto de vista, ¿no?, de las propias empresas, la apuesta por la utilización y los beneficios que puede conllevar el uso de las redes sociales, ¿no? Sí, pues un poco recogiendo el testigo de los últimos talleres que celebramos en colaboración con Red.es y el Ministerio de Industria y Comercio, pues detectamos un poco la necesidad que había entre varios de los asistentes en conocer o seguir ampliando conocimientos sobre todo el tema de nuevas tecnologías en cuanto a la promoción, en cuanto a la difusión de sus productos o el tema de comercio electrónico, ¿no?, de sus posibles productos y servicios. Y bueno, pues hemos recogido un poco ese testigo de seguir manteniendo al menos mensualmente un par de charlas o de seminarios o de actividades que estén relacionadas con las nuevas tecnologías y la empresa, ¿no?, o empresas, autónomos, emprendedores, ¿eh? Y hemos optado por hacer esta primera, que será mañana por la tarde, relacionada con las redes sociales y lo dicho, ¿no?, las empresas, los emprendedores o los autónomos. Sí. Será mañana de 4 a 6 de la tarde y un poco, pues, es un poco primero una toma de contacto para crear un poco de grupo en el sentido de seguir trabajando en otras actividades que a ellos les puedan ir viniendo bien, pero también un poco aprovechar ya de algo que es muy actual, ¿no?, cómo promocionar nuestro negocio a través de las redes. Lo que nos comentaba, ¿no?, al principio, lo cierto es que de esta manera se continúa con iniciativas que ya habéis puesto en marcha en el arranque de este año, ¿no? Están esos talleres para la digitalización de la PYME, o también, bueno, pues en relación al funcionamiento, manejo y funcionamiento de la red social Facebook, el programa para el impulso de la empresa en red. O sea que bueno, pues se sigue apostando por esa perspectiva de las nuevas tecnologías desde el punto de vista del uso de los negocios y de las empresas, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco el darles un poco el acercamiento a estas áreas de conocimiento para que tengan de primera mano una información que les pueda servir. Alguien comentaba en los talleres anteriores de más que, bueno, pues que aquí había mucho, que muchas veces casi no, es imposible para un pequeño autónomo controlar tanta información y tantos medios que existen hoy en día, pero también pensamos puede haber una subcontratación a terceros y demás, puedo contratar a una empresa que me lo haga, puedo contratar a alguien que me lo haga, pero yo debo de conocer cómo funcionan, porque al fin y al cabo tengo que saber también un poco por dónde van los tiros, por dónde se mueven las empresas hoy en día, y bueno, muchas veces la facilidad con la que se puede acceder a estos medios te hace competir con otras grandes empresas y tener también tu pequeño éxito o tu gran éxito, ¿no?, en lo que es la vida empresarial de tu negocio. Y además lo habíamos comentado, ¿no?, en otras oportunidades, que en el sector de la piel, que es el principal, evidentemente, en nuestra población, todavía queda mucho por hacer en este sentido, así que le vendría muy bien para este tipo de empresas marroquineras, aunque, evidentemente, esto se abre para cualquier participante, ¿no? Sí, está abierto a cualquier participante, digo, no solamente a empresas y negocios autónomos, sino que también está abierto, pues, a personas que, bueno, pues, van a emprender o tienen una idea que puede funcionar o que creen ellos que pueden funcionar y a lo mejor no tienen empresa, ni siquiera tienen el carácter todavía de emprendedor, pero que, bueno, pues, a lo mejor conocer estos medios y conocer estas técnicas le puede ayudar y terminar convirtiendo esa idea que él tiene en un negocio, en un empleo, que uno hoy en día, tal y como está el mercado laboral, pues son muchos los que dicen que el autoempleo va a ser lo único que nos pueda salvar, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente con ideas buenas, que a lo mejor no conocen todo el entorno tecnológico que tiene a su disposición, no conoce la facilidad y en este caso incluso, no voy a hablar de gratuidad porque es verdad, yo siempre mantengo que nada es gratis, indudablemente, porque tenemos que echar tiempo y nuestro tiempo vale dinero, pero sí que es verdad que hay muchas herramientas tecnológicas que el adquirirlas son gratuitas y usarlas pues está en tu mano, ¿no? Sí. Pero si las desconoces, indudablemente no sabes cuál es su funcionamiento, no sabes cuál es su repercusión. Y muchas veces a lo mejor yo tengo una idea y pienso que a lo mejor pues aquí en Ubrique a lo mejor no va a funcionar porque por el entorno social, por un poco el nivel número de habitantes o por cualquier otra cuestión, pienso no va a funcionar y de buenas a primeras pues me coloco en Facebook y resulta que tengo un éxito tremendo y que bueno pues me empiezo a vender y que me monto como empresario. De hecho hay ejemplos, ¿no? A lo mejor no aquí localmente, pero sí en otras poblaciones donde bueno pues de una simple idea colocarla en Facebook han montado una empresa y una empresa con mucho futuro, ¿no? Y de hecho incluso, ¿no?, a nivel local, si tenemos presencia, ¿no?, en las redes sociales, comprobamos que hay algunos negocios que sí, que no, que esto más o menos se lo han tomado en serio, al menos intentan tener su presencia con novedades, con cierta continuidad en las redes sociales. Seguramente no, todavía se puede hacer mucho más, pero al menos, bueno, ya decimos, eso les da un paso por delante, estar un paso por delante frente a sus competidores, está claro, ¿no? Sí, la verdad es que, o por lo menos luchar en igualdad de condiciones, ¿no? Un poco lo que se ha dicho desde siempre, un poco Internet te ha dado la oportunidad de colocarte junto a los grandes, ¿no? Es verdad que todavía queda mucho en el sentido de que, bueno, pues los grandes hacen muchas inversiones publicitarias, no solamente es Internet, pero a nivel de Internet, pues podemos competir perfectamente con cualquier compañía multinacional, ¿no? La cuestión es tener un buen producto, tener una buena idea, tener un buen servicio y hacer un buen trabajo de difusión a través de las redes, ¿no? Y podemos competir, ¿no? De hecho, hay ejemplos donde, bueno, pues aquí localmente, a lo mejor incluso empresas que se han regenerado, por digamos así, o se han reinventado haciendo el mismo producto que hacían antes, ¿eh? Sí. Pero con un enorme éxito ahora, simplemente porque han llegado a un mercado mucho más global a través de la red, ¿no? A través de las redes sociales, de Internet y de todas las herramientas tecnológicas que hay ahora mismo a disposición, vídeo, multimedia, todo, ¿no? Y hay claros ejemplos donde uno, pues, están triunfando, vamos a decir, están cogiendo posición, están vendiendo, están empresas que quizás a lo mejor les queda muy poco tiempo de vida, pues se han regenerado completamente. Aunque solo sea, ¿no?, por el hecho de darte a conocer. Evidentemente pues ya de por sí es una ventaja, pero es que aparte, ¿no?, ya a día de hoy cuando pensamos que vamos a ir a comprar algo, si sueles utilizar, ¿no?, Internet, las redes sociales, pues muchas veces lo primero que haces es buscar, ¿no?, negocios relacionados con esa actividad, y bueno, pues entre lo que te sale seguramente después vas a acudir, ¿no? Si no lo haces la compra vía Internet, pues lo mismo te llegas al negocio porque es al fin y al cabo de lo que tienes noticia. De lo que no conoces, está claro que es complicado que puedas acudir allí, ¿no? Sí, el dicho que se está imponiendo, ¿no? Si no estás en Internet, pues no existe, ¿no? Y es verdad, bueno, es verdad a medias, ¿no? No vamos a decir que es categórico, ¿no? Pero sí que es verdad que si miramos los números de uso hoy en día, ya el teléfono móvil que se ha impuesto, el smartphone, donde tenemos Internet, tenemos redes sociales, tenemos casi todo, pues ya está incluso desbancando a lo que es el uso del ordenador, el PC normal, el tradicional, ¿no? Por la cantidad de terminales móviles que hay, ¿no? Vendidos en España y en el mundo, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, mucha gente me pregunta, bueno, ¿pero vale de algo tener una página web? Indudablemente no, la función de una página web ya no es la que tenía hace unos cuantos años, ¿no? Que básicamente era el atractivo, era lo que te llamaba, ¿no? Hoy es una especie de tarjeta de visita más, ¿no? Y si no estás ahí, si no estás en las páginas amarillas, pues nadie te va a llamar, ¿no? Porque no localiza tu negocio en las páginas amarillas. aquí igual, si no estás en internet, pues posiblemente no te localicen, ¿no? Pero hay una segunda vertiente en todo esto del uso de las nuevas tecnologías para las empresas que yo también veo muy importante, y va en relación a lo que contaba antes, lo de regeneración, ¿no? De reinventarse un poco, ¿no? Sí. No solamente te vas a dar a conocer, sino que posiblemente, y por el carácter social que tiene ahora mismo lo que es la red, el tema de las redes sociales, vas a conocer qué es lo que demanda el público. Vas a saber si tu producto es lo que el público demanda y si lo estás haciendo bien. Y quizás eso es un poco lo que hay que mirar también, ¿no? Es decir, uno, pues voy a digo a empresas que ya estén constituidas y demás, ¿no? Si este producto no está teniendo la salida que yo esperaba y ya me estoy viendo que la gente tiende por comprarse otro tipo de productos que son iguales o parecidos al mío, pero que tienen unas características determinadas, pues será que la gente demanda eso, ¿no? Y eso es un poco lo que yo recomiendo también, ¿no? Que no solamente se dé la versión de la web 1.0, podemos decir, donde nosotros damos información, y no nos paremos a recabar la información de los usuarios que están en la red, ¿no? Que muchas veces también escuchando, viendo cómo funciona y cómo actúan las personas en la red, podemos llegar a conclusiones de cómo lo estoy haciendo yo y qué debo mejorar o qué debo rectificar. Además, un trabajo muy útil que, como comentabas al principio, ¿no? Además, es gratuito en el sentido que es cierto que hay que dedicar tiempo, pero bueno, pues son herramientas que son gratis, son gratuitas, y bueno, si sabemos utilizarlas, pues tendremos mucho ganado, sobre todo para avanzar, ¿no? En esa idea de negocio. José Luis, si te parece, nos quedamos un poco con en qué va a consistir en sí esa cita de mañana, un par de horas, ¿no? De 4 a 6. No va a ser algo práctico, sino que va a ser un primer paso para que, como tú decías, ¿no? Incluso se pueda crear un grupo de personas que después vayan participando en otra serie de iniciativas por parte de Guadalinfo, ¿no? Sí, es un punto de inicio, un poco para establecer un principio de relación, también para conocer temas de horarios que les puedan venir bien y demás, pero en realidad lo que es el seminario, que es cómo usar las redes sociales, pero yo más bien lo he orientado a cómo no usarlas, porque quizás sea más fácil decir cuáles son los pasos erróneos, que quizás sean menos, y saber qué es lo que no hacer, que quizás el primer error que todo el mundo comete es utilizar las redes sin saber cuál es la repercusión que en un momento dado puede llegar a tener, ¿no? Entonces, hay una serie de pasos o de errores que no se deben de cometer, muy comunes en todas las empresas. De hecho, no es que sea muy práctico en el sentido de que vayamos a utilizar la red y vayamos a estar conectando, pero sí vamos a ver continuos ejemplos. Voy a intentar tener muchos ejemplos y además ejemplos cercanos y si puedo, ejemplos locales de gente que, o empresas o emprendedores o negocios que tienen presencia en internet y que en cierta manera no lo están haciendo bien, ¿eh? O sea, hay un fallo muy común, el tema de los perfiles, por ejemplo, algo muy normal, ¿no? O sea, el tener un perfil en Facebook para una empresa además viola las condiciones de uso de Facebook, ¿no? O sea, las empresas no pueden tener perfiles. Hay muchas empresas, o algunas empresas, no vamos a decir muchas, hay algunas empresas, incluso locales, que tienen un perfil personal como empresa. Y bueno, ¿existe otra posibilidad para eso? No, cuando existe, no es que exista otra posibilidad. Es que es ilegal para Facebook, o sea, te lo ponen las condiciones de uso. Y el día de mañana, que puede ser mañana, puede ser dentro de 6 meses, cuando Facebook detecte esa anomalía, te va a suspender la cuenta. Uh-huh. Es algo muy normal. O sea, yo tengo, yo qué sé, no me acuerdo aquí de ninguno, ni voy a decir ninguno, pero yo qué sé, perfume La Abeja Maya. Y es un perfil personal. Eso no es un perfil personal. Facebook dice que un perfil personal es José Luis Aránega Soto. Pero Perfumería La Abeja Maya, pues es un perfil profesional y por lo tanto tiene que tener una página. Cuando Facebook detecte que ese perfil personal o ese perfil profesional está utilizando una apariencia personal, no lo va a anular directamente porque tienen un poco ese detalle contigo, te va a avisar y dice, oye, que esto no lo puedes tener, te damos X días para que lo cambies a página, ¿no? Y claro, ahí el problema es que hemos trabajado de una forma, conectando con amigos, compartiendo cosas de otros amigos, publicando fotos, publicando comentarios, y en el momento en que nos obligan a cambiarnos a la página de empresa, pues todas esas fotos, todos esos comentarios se pierden. Los amigos no, los amigos pasan a ser fan, pero la verdad es que te cambia la forma de trabajar, la gente ya se pierde, se desorienta, y todo el trabajo que ha hecho durante a lo mejor un año o dos años, no le vale para nada. Pierde todo lo que había hecho, ¿no? Entonces es mejor desde un principio conocer cómo funciona, cómo debe de estar uno presente en la red y no cometer esos errores. Por eso digo que vamos a hablar más de errores, de cómo no utilizar Facebook o Twitter o Google Plus, que son las tres redes que vamos a tocar mañana, y a partir de ahí, bueno, pues ir conociendo más aspectos en otros seminarios de cómo hacer, de cómo publicar, de qué contenido es el que interesa, de cómo ver qué es lo que le llama la atención a nuestros usuarios, a nuestros clientes, pero en principio conocer los errores, lo que todo el mundo comete al principio y que luego es muy difícil de arreglar. Así que el que ya haya dado los primeros pasos en las redes sociales como negocio y pueda enmendar esos errores, pues le viene bien esa cita de mañana, y el que todavía no esté presente, pues todo, aún mejor, ¿no? Porque va a tener idea de cómo es la mejor manera, ¿no? De iniciarse a través de todas esas redes sociales que nos has comentado. Eso ya decimos, todavía, bueno, pues es posible la inscripción, ya hay, bueno, pues un número de inscripciones, pero el grupo todavía se podría completar, digo, para aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo, ¿no? Sí, podría, vamos, nos gustaría, bueno, de hecho tenemos 9 inscritos, con lo cual el grupo ya es más que aceptable, y cualquiera que quiera inscribirse puede hacerlo, no vamos a tener ninguna pega. Sí que nos hubiera gustado que se inscriban antes porque, claro, el hecho de que haber establecido una inscripción, de haber hecho un formulario por internet y demás, donde preguntamos una serie de aspectos, si trabajan algún tipo de red, si tienen perfil y demás, es porque hemos querido también analizar un poco los perfiles de las empresas o de los negocios que han llegado, a ver si tienen perfil profesional, si lo que tienen es el perfil personal, un poco para ya mañana darles una palmadita en la espalda o un buen tirón de oreja. hacerlo práctico en ese sentido, decir, oye, mira, esto ya debes de empezar a cambiarlo, o mira, por ahora lo llevas bien, ¿no? Y también un poco por el tema de los sectores, ¿no? Los diferentes sectores en los que se trabajan, pues buscar ejemplos de cosas muy mal hechas, de cosas que están muy bien hechas, y poder comparar, ¿no? Y ver cómo funciona la red y otras. Seguramente no nos dé tiempo a ver todos los ejemplos, pero de hecho lo que hemos elaborado o lo que he elaborado en este taller es un mapa mental que los alumnos van a poder consultar vía online desde su negocio, su casa y demás, una vez que termine el seminario, porque es un resumen de todo lo que se habla y lo van a ver muy clarito, ¿no? Todo lo van a tener muy muy fresco cada vez que quieran, porque ese mapa mental lo que le va a decir, mira, hablamos de Facebook, mira aquí los errores que me dijo, aquí los ejemplos que hay, el desarrollo un poco de por qué ese error, a qué viene, a qué es debido y qué es lo que puede provocar, y lo van a tener muy muy mascadito en ese sentido, ¿no? Entonces mañana nos interesa, pues bueno, ver la posición actual de cada uno de ellos, y por eso, hombre, me hubiera gustado que antes de inscribirse a última hora, pues siempre lo hagan un poco con antelación, más que nada para poder hacer ese trabajo de investigación primero. Bueno, pues de todas formas, todavía tendrían la oportunidad, como decimos, de inscribirse. ¿Cómo? ¿Cómo contactar, José Luis? Sí, bueno, mira, es tan fácil como venirse mañana a las 4. Directamente. No hace falta tampoco ninguna inscripción. El hecho de que esta vez nosotros hayamos puesto una inscripción y hayamos invitado por correo electrónico a los que se interesaron y se la hayamos enviado, lo hemos colgado en la página de Guadalinfo Ubrique en Facebook, que ahí también lo tienen y lo pueden acceder, o a través del evento que también hemos creado en Facebook, pueden acceder al formulario, ya digo, es simplemente por hacer un pequeño estudio antes y poder traer ejemplos que estén relacionados con esos sectores y ver un poco pues la situación actual de cada uno de ellos, de gente que está inscrita, que al menos no tiene perfil, siquiera, que no se han creado el perfil, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Mejor porque estás a tiempo, ¿no?, de hacerlo bien, ¿no? No se trata de enseñar a nadie mañana tampoco de crearse un perfil en Facebook, pero si hace falta porque algún no lo tenga, pues tampoco es nada de complicado ni se va a tardar un mundo en hacerlo, ¿no? Y ya te digo, inscribirse, bueno, pues pueden venir por aquí en la biblioteca, decirme los datos o simplemente mañana a las 4 está aquí en la puerta de la biblioteca porque bueno, accederemos y empezaremos el curso. Será de 4 a 6 y aparte de esta propia iniciativa, de este seminario de redes sociales para negocios, empresas y emprendedores, bueno, pues será además una puerta abierta para este grupo que se cree y que, ¿por qué no? Es el objetivo, además, ¿no? Como os comentaba, José Luis, que se puedan realizar diferentes acciones, más iniciativas formativas, en ese sentido, para las empresas, emprendedores, que estén interesados. Pues eso será mañana. Aparte, ya que estamos hablando contigo, José Luis, coméntanos iniciativas que estéis desarrollando ahora mismo durante este mes de mayo en Guadalinfo. Bueno, pues tenemos una iniciativa que se está haciendo a nivel provincial, pero que ha partido de este centro, de aquí de Ubrique. No sé si la gente lo sabrá o lo sabemos, el conocimiento que puedan tener. El próximo domingo 17 de mayo es el Día de Internet, Día Internacional de Internet. Se celebra pues todo el tema de la aparición de Internet y demás. Y bueno, pues nos pidieron que hiciéramos una propuesta de actividades para celebrar el Día de Internet en cada uno de los centros. Yo propuse una y, bueno, pues se ha tomado que se haga a nivel provincial y esperemos, bueno, pues que salga bien. De hecho, yo he comenzado a ponerla en práctica hoy. Se llama, bueno, tiene un nombre, una abreviatura que es el MOL 15, pero bueno, para las personas es Internet y las personas, y lo que se trata es de grabar en vídeo pequeñas conversaciones de entre 15, 20 minutos, donde las personas nos den un poco una semblanza de cuál es su relación con Internet y con las nuevas tecnologías, ¿no? Yo aquí tengo previsto la serie de grabación de una serie de personas diferentes, en diferentes ámbitos, profesionales, personales, bueno, pues que me van a ir hablando de esa relación que ellos tienen con las nuevas tecnologías, cómo les ha podido cambiar la vida o cómo las usan a diario. O bueno, en este caso, por ejemplo, la que hemos grabado hoy, que es un poco una mirada hacia atrás, ¿no? O sea, es todo un poco todo lo contrario. Hemos hablado con una persona, con Manuel González, que bueno, pues se ha tirado más de 40 años viajando por parte de España y Canarias, vendiendo los artículos de piel como un viajante más. Sí. Y lo que hemos hablado de cómo le podría haber cambiado la vida si estas nuevas tecnologías, si Internet hubiera existido cuando él se dedicaba a transportar las maletas por media España, ¿no? Y hemos conocido un poco cuál era su trabajo también y demás, ¿no? Pero para contrastar un poco eso, ¿no? Como antes un pedido, pues lo tenía que tomar a mano, meterlo en un sobre, ponerle su sello y mandarlo para la península, si estaba en Canarias, y esa carta pues podría tardar 5 o 6 días o una semana, para que llegara a la fábrica y empezara a producir el pedido, mientras que hoy en día ya sabemos que los pocos viajantes que quedan, que es verdad que quedan muy pocos, cuando salen por la puerta del comercio el pedido ya está empezándose a fabricar. Mm. O sea, un poco pues mezclar esa tesitura lo que hemos hecho hoy. Pero hablaremos de medicina con Antonio Carrión, Rodríguez Carrión, hablaremos también con un artista ubriqueño. Estamos ahí a ver si algún político que usa las nuevas tecnologías quiere hablar también con nosotros, aunque estamos en época electoral y no sé si tendremos un huequito para esos 15 minutos y veremos historia. Y esto se va a hacer a nivel provincial, o sea, en cada centro de Guadalinfo se van a contar historias de este tipo. Hemos creado una web que se llama Internet y las personas .tk, T de Toledo y K de Kilo, donde vamos a ir colgando pues todos los vídeos que se vayan haciendo. Y iremos conociendo historias de eso, de personas y su uso, su relación con las nuevas tecnologías y con Internet. Así que, como nos comentaban, ¿no? Además, conmemoración por la celebración del Día Internacional de Internet el próximo domingo, 17 de mayo. Y bueno, pues a valorar también, ¿no? Que se trata de una iniciativa propuesta desde Ubrique y que se ha acogido a nivel provincial por lo que es Guadalinfo. Para dejar los vídeos, por tanto, a través de esa página web, ¿no? Nos decía, y puede ser sí, con bueno, un móvil. Los vídeos es una conversación, o sea, si alguien quisiera participar en el sentido de, oye, pues mira, yo quiero hablar de mi relación, es tan solo venirse aquí, quedamos, lo hacemos a través de webcam, o sea, intentamos también que sea algo algo formativo, porque lo hacemos a través de un Hangout de Google que puede hacer cualquier persona en su casa, que es una videoconferencia, y ya de paso a la persona que viene pues le explicamos cómo lo estamos haciendo también, un poco por ver cómo se usa esa tecnología. Y hacer un Hangout es grabarlo directamente en YouTube, con lo cual no tienes que hacer proceso de vídeo ni nada, o sea, lo hacemos aquí un poco a pulmón, ¿no? Lo mismo, la imagen es hasta un poquito defectuosa porque lo hacemos a través de una webcam, pero lo que se trata es de eso, ¿no? De cómo la cercanía de las nuevas tecnologías le permite a cualquiera hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Lo único que necesita es un ordenador y una webcam y la conexión a internet y tu cuenta de Gmail, es lo único que se pide, ¿no? Bueno, pues también hacemos esa parte formativa en el sentido de que algunos de los que van a pasar por aquí están muy interesados en saber cómo se hace, pues ya de paso aprenden y además conocemos cuál es su relación. O sea, que si cualquier persona cree que tiene algo importante que contar o que quiere contar cómo se ha iniciado, cómo lo usa y demás, pues se viene por el centro Guadalinfo y lo hacemos sin ninguna complicación. Esto, con respecto a esas iniciativas de cara al Día Internacional de Internet, aparte sobre los cursos que desarrolláis normalmente y que habéis organizado para este mes. Sí, bueno, tenemos el trabajo con los grupos normales. ¿Por qué? Porque, o sea, no tenemos cursos, una amplia catálogo de cursos, porque este mes, además, tenemos varias acciones. Teníamos esto de la celebración del Día de Internet, con lo cual también te quita tiempo para hacer algún tipo de actividad, pero también ahora, a finales de mayo, estoy intentándote buscar un poco el día concreto. Tenemos una actividad también a nivel, no es a nivel provincial, sino que es a nivel regional, andaluz. Es una iniciativa que es parte de Guadalinfo y es una colaboración también con la Universidad de Cádiz. Y se llama, lo que vamos a realizar es un hackatón. Tiene un nombre raro, ya lo digo. Se llama Territorio Hackatón, ¿eh? Es una iniciativa, ya te digo, impulsada por la Junta de Andalucía y organizada por los Centros Guadalinfo, por el Consorcio Fernando de los Ríos, los Centros Guadalinfo, y en este caso se ha hecho una hace casi un mes en Arriate, en Málaga, y la segunda se va a hacer en Jerez de la Frontera. Aquí un poco lo que se trata es de invitar a personas, jóvenes y no tan jóvenes, al que quiera, ¿no?, a asistir a Jerez el 29 y el 30 de mayo con parte de los gastos pagados, o sea, alojamiento, una en este caso es una acampada, ¿eh?, y lo que es la comida, la cena del 29 y el desayuno y el almuerzo del 30, para que, se intente desarrollar aplicaciones o se puedan generar ideas en torno a una serie de líneas, ¿no? Que en este caso, en el caso de Jerez de la Frontera, pues van a ser cultura y educación, economía y empleo, desarrollo social, integración y salud y turismo y patrimonio. Es invitar a aquellos que, tengan conocimiento sobre nuevas tecnologías, sobre aplicaciones, sobre programar apps para móviles o programación de diseño de páginas web, o cualquiera que tenga conocimiento y quiera colaborar con otras personas en elaborar una herramienta que trabaje en estas líneas, ¿no? Ya digo, será el 29 y 30 de mayo, desde las 18 horas del día 29 hasta las 18 horas del día 30. Una vez que los participantes lleguen, se harán una serie de grupos en torno a trabajar en cualquiera de estas áreas y al final pues se darán unos premios que, en este caso, pues no estoy muy seguro, pero creo que además es un premio suculento. O sea, que creo que son 1.000 euros al ganador, 500 euros al segundo y la inclusión en un programa especial de impulso, de una especie como de incubadora de empresa que va a montar Guadalinfo, en el cual se le va a prestar más apoyo para que puedan sacar esa herramienta, hacerla ya un poco, difundirla y demás, ¿no? Entonces, por eso tenemos varios frentes abiertos a nivel provincial que no nos dejan trabajar mucho el tema local. Pues eso, lo que se refiere a este mes de mayo, lo que sería esta segunda quincena, ¿no?, más o menos, que queda por delante, este último caso, un concurso relacionado con aplicaciones para el desarrollo social y económico basadas en la participación ciudadana, el día 29 y 30. Bueno, pues son las principales novedades, ¿no?, en torno a Guadalinfo. Nosotros, que cada cierto tiempo además nos gusta precisamente rescatar pues toda esa serie de iniciativas que se ponen en marcha desde el Centro Guadalinfo de Ubrique, y también en el día de hoy queríamos hacerlo. José Luis, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más, simplemente, bueno, pues daros las gracias por este pequeño tiempo para difundir lo que hacemos, y ya digo, para los que mañana quieran asistir al seminario de redes sociales, pues que todavía están a tiempo, o sea, hasta que empecemos están a tiempo. De 4 a 6, recuerden, mañana en la sede de Guadalinfo, seminario de redes sociales para negocios, empresas y emprendedores. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, José Luis, como siempre, que nos hayas acompañado, dinamizador del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.